Fresco soy, cual agua fresca, claro soy, cual agua clara. Y a veces soy turbio, cual agua turbia, y a veces soy nada, cual agua cero, y otras veces soy ras, como el agua ras. ¿Qué nos traerá el futuro? Anuncia desolación, desolación y pan duro. Canturreaban suicida, camino de la estación, la tristísima canción de su idea de la vida. Aquí va mi despedida, decía mundo traidor. Nada según el color del cristal con que se mira, sino que es mucho peor, y es tremenda, se la aspira. Fresco soy, cual agua fresca, claro soy, cual agua clara. Y a veces soy turbio, cual agua turbia, y a veces soy nada, cual agua cero, y otras veces soy ras, como el agua ras. Yo siempre me peino a raya, y la que venga, y la que no, que se vaya. Cuentan que un amante un día tan pobre y mísero estaba, que solo lo acariciaba una novia que aún tenía. Habrá otro, se decía, aún más mísero que yo. Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta viendo a otro amante seduciendo a esa novia y sollozó. Fresco soy, cual agua fresca, claro soy, cual agua clara. Y a veces soy turbio, cual agua turbia, y a veces soy nada, cual agua cero, y otras veces soy ras, como el agua ras. Es que me crispo con el obispo ese de Roma, por quien se toma. Con un tizón en la boca ardiente voy por la vida, tirando cuando me toca en el juego de la oca. Y al final de la partida, y aún humeante el tizón, caerá mi cuerpo al suelo y mi alma en la visión de Dios fumando en el cielo unos puros del copón. Fresco soy, cual agua fresca, claro soy, cual agua clara. Y a veces soy turbio, cual agua turbia, y a veces soy nada, cual agua cero, y otras veces soy ras, como el agua ras.